Comienza el paso de Raticoso, la tertulia de F1 actual.es. En nuestro sonido ha conseguido. Claro, pero en rojo. Esa pregunta mala que ya la... eso lo superamos hace unos 3 o 4 programas. No sé, ¿por qué se pone en rojo? Nos jodió un programa. Al Rivas no se le pone en rojo. A lo mejor fue uno de los que faltó. Era como alguien que no sabe lo que es un coche porque se enciende la luz de frenos. Y te quedarías así, ¿y por qué se enciende? Pues igual. O sea, paleolítico de la informática pura. Brutal. Bueno, hola. Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, que empezamos bien. Hoy, por suerte, me acompañan los tres mosqueteros, entre ellos el primero, Ujo Aramis. Hola, ¿qué tal? D'Artagnan Quiño. Ah, esto no es una prueba. No. Vale, vale. Buenas noches. Y el otro, Jata, que no sé, solo conozco a D'Artagnan y a Aramis. Bueno, lo mismo. Alagis, potes. Bueno, vamos a hablar del Gran Premio de Italia recientemente celebrado. Una carrera curiosa, cuando menos. Resultado, victoria de Hamilton. Segundo puesto de Pérez, tercero Alonso. Un vuelco a la clasificación otra vez después de lo ocurrido en Spa 8 días antes. Y 8 días de locura, ¿no? 8 días de que apenas han dado para que cojamos un poco de resuello y ya estamos otra vez en la jugada. La verdad es que podíamos tener una carrerita por semana de aquí a octubre. Tranquilamente, sí. Hubiera molado. Sí, no, el tiempo climatológico, la tormenta y la calma fue cambiando de barrio y aún vendrán nuevas tormentas y nuevas calmas, me imagino. Sí, poco más que decir. Dos carreras que han dado una vuelta. No, mundial, una vuelta un no. Vuelco y punto. De un vuelco para un lado y otro para otro. Sí, bueno. Después de dos carreras menos para el final, y Alonso está con 37 puntos de ventaja sobre el segundo. O sea, exactamente. ¿Y qué segundo? Bueno, exactamente no. 3 puntos menos que tras Hungría. Sí. A mí lo que me gusta. Aquellos también a los que la suerte le fue esquiva en Spa, pues al final se vieron recompensados en. A quien Cristo se la dé, que el día. Al final la cosa no cambió demasiado. Yo creo que al final el que más beneficiado sale es Hamilton, obviamente, que coge la segunda posición. Sí, no. Y que le ha metido Alonso, 25 Alonso puntos también, en 3 carreras. Sí. Eso es lo que le ha restado de. Sí, vamos, sí, por motivos distintos, pero se pegó la vuelta de un lado para otro y volvió a quedar en el mismo. De todas formas, es, en el mismo lado. Como decía Jata, es más temible Hamilton que. Es lo bonito, aparte de todo, es lo bonito. Ya no es que sea lo más temible, es lo que le va a dar realmente emoción al mundial, que sea Hamilton. El que gane este mundial sí. Se lo va a tener que curar mucho y sí. Va a quedar grabado con letras de oro, creo. Y de fuego. Y de sangre. Lo preferimos ya. De rival que a Jenson, me imagino. Está claro. Yo prefiero que se lo ganar mejor Hamilton a los rivales claro, buenos Hamilton que y Alonso. Bueno, hostia, yo Baton este año vuelvo a repetirlo, me está sorprendiendo, o sea, es un a mí me jode que desde luego que se termine su mundial, vamos, sus aspiraciones al mundial de la manera que se han terminado. Según él no, pero bueno, eso es a dónde va. Yo una cosa es cierta, si no lo gana Alonso, que lo gane Hamilton, vamos, o sea, no me disgustaría en absoluto. Sí, porque que lo gane en masa es difícil. Visto lo visto, no creo que haya otros candidatos a ganar, porque yo creo que Vettel no tiene ahora mismo. Se les ve luchando muchísimo para llegar arriba, o sea que sí. No, está claro, es una cosa es curiosa, enemigo en la pista, pero amigo es curioso, en el es curioso lo de Vettel, lo de Webber ya no tanto, pero lo de Vettel sí que es curioso el vuelco que ha dado también en ese equipo y tal, no sé. Bueno, centrándonos en la carrera en sí, la verdad es que la lucha por la victoria no estuvo en ningún momento en duda quién iba a ganar. Sorpresas, mucha rotura mecánica, cosa buena. Y la sorpresa es eso, de Vettel, Webber y Baton sin puntuar, ¿no? Respecto a la victoria, vamos, yo creo que más allá de que incluso si Alonso hubiera calificado bien, incluso en la pole, difícilmente hubiera podido luchar con los McLaren, sí, para, está claro, para la primera posición, por lo menos. La segunda ya no lo tengo tan claro. Sí. Aparte de eso, pues lo de Baton, la fiabilidad de McLaren, lo de Vettel, la fiabilidad. Lo de Vettel se veía venir un poco más porque era un tema de alternador y la yo creo que, ¿no? Vamos, que ellos tenían ya la mosca detrás de la oreja. Como tú ahora. Igual, exactamente igual que yo ahora. Sí, vamos, y dentro de todo esto, desde luego, la, la suerte de Alonso, que es trabajada, porque también nos ofreció unas vueltas iniciales de la hostia. Adelantamientos cuando hay que hacerlos para saber aprovechar tu oportunidad. Sí. Va a estar bonito el podio. Se cimentó en las primeras vueltas, obviamente. Cuatro posiciones ganadas de. Pero es en la primera vuelta, ¿eh? Cuidado, la vuelta. Ahí es donde hostia, realmente tío. Se ganó el podio a pulso. Bueno, Pérez, incluso quizás no se podía ni esperar tampoco así al comienzo, digamos. Pero no, bueno. De todas formas, no se la jugó tanto como Valencia, ¿no? ¿Quién? Pérez. Alonso para adelantar en la primera vuelta. No, en principio parecieron bastante más limpios. Pero bueno, sí. Claro, hay que estar ahí, desde luego. Sí, más apurado con Resta, tal vez, pero bueno, sí. Aparte de eso, bien. Sí, pero bueno, aún así yo sigo pensando también como tú, Joel. Desde luego, la victoria yo creo que es imposible. Y quizás a lo mejor, claro, siendo Baton el segundo, pues sí que podría a lo mejor Alonso haberse planteado un podio... No sé, hasta un segundo, lo que fuera, pero segundo, bueno. Segundo que fue, por cierto, Pérez, que fue la gran sorpresa del día, entre comillas, sorpresa, porque ya en Spa apuntaba maneras apuntaba. Para Monza se les esperaba y estuvieron bien. Sí, no, bien, hostia, desde luego las últimas vueltas es que era un puto tiro, o sea, era algo realmente. Yo creo que sí, hubiera sido Spa sin el incidente. Sin el incidente, sí, no, claro. Los árboles claro. Hubiesen estado, ya lo dijimos en su día, los árboles hubiesen estado allí molestando. A lo mejor van a ser los árbitros del mundial. Circuitos de carga baja, está claro que es lo que hay. Van a estar ahí porque tienen un buen coche. Tienen un motor bueno. Tipo de circuitos, pero vamos, aquí no hay fallo. No, por cierto, era. Dos circuitos que teóricamente eran de los que mejor le venían a Ferrari y donde no sacó ventaja, sino que perdió ventaja. Al menos respetar segundo. Sí. Así que la cosa no promete nada bien. Está que arde, está que arde. Digamos que si Hamilton gana todas las carreras de aquí al final, obviamente, cosa muy difícil que suceda, matemáticamente es campeón. No, pero la única seguridad es Alonso, digamos. Si fuera en manos de cualquier otro, pues dudaría más. Pero la verdad, en manos de Alonso... Sí, hombre, tiene un colchón de puntos que, no siendo suficiente, desde luego, para creerse ya campeón, lo que sí. Si realmente le das suficiente confianza, creo yo, a él como para intentar gestionarlo si se ve muy apurado con Hamilton. Y pienso también, creo que de aquí a final de temporada, me da mucho miedo decirlo, pero creo que alguna carrera Alonso también ha de ganar. Y que la novia debe ser dulce porque está el chaval que se sale. O sea, sí, no, eso está gracioso ahora y la hostia hace cosas. Sí, no, pero en cuanto a pilotaje, a todo. Yo lo vi el otro día en televisión haciendo un tatúa, con eso te digo todo. Se está soltando. Esperemos que en la pista, más que suelto, esté bien cogido. Efectivamente. Pero se le ve seguro en su sitio, no sé cómo decir. Está crecido. Siguiendo con la carrera, Massa cuarto. Carrerón de Massa. No puedo decir nada más. Para lo que sea, carrera seria. Con que entrenamos los rebufos. Corriendo para el equipo, además. Sí, corriendo bien para el equipo. Hizo lo que se esperaba de él. Hizo más de lo que nosotros esperábamos. Seria pero gris, yo diría yo. Sí, claro, sí. Yo lo único que no quería escuchar era ya un Remember, Alonso is always faster than you. O algo así, pero bueno. ¿Creéis que el adelantamiento se lo puso difícil? Porque a mí me pareció que se lo puso igual de difícil que a Vettel en Spa, ¿no? ¿Por dónde lo adelanta Alonso? Por la derecha. Fue sencillísimo, porque te ve. Sí, hombre, sí. Claro, no, bueno, ese es el ojo, efectivamente. Y vea quién viene. No, y el ojo que tiene bien para poder... Simplemente en este bueno. Caso creo que pasó lo que tenía que pasar. No, no vamos a ver, era más rápido que él, bastante más rápido que él por vuelta. Que fuese más rápido, y... nadie va a discutir que Ferrari mandasen a Massa parar de dejarse pasar. Hombre, vamos a ver. Alguien a lo mejor sí, podría haberse lo planteado. Si no Ferrari, sí, pero bueno. Dejando de tonterías, está claro que, joder, eso que tenía que hacer y punto. Hecho está, efectivamente. Raikkonen sumó puntos, por cierto, para el Mundial, que se acercan un tanto McLaren como... Sí, nos hemos puesto terceros, ¿no? Sí, claro, después del doble cero de Red Bull, cosa que no se veía desde... Corea 2010, creo que fue la última. En efecto, hombre, no es que sean los maestros de la fiabilidad, pero desde luego el año pasado, con Vettel, la fiabilidad fue casi total. Sí, funcionó muy bien. Hasta la última carrera, o penúltima. Sí, aparte en Singapur, el problema creo fue en Singapur cuando se salió, en Abu Dhabi, no me acuerdo, tío. Que se salió en las primeras curvas, fue por un pinchazo, no fue por la avería. Efecto llantado. Bueno, de quinto quedó Kimi Raikkonen, que sí, bueno, Kers. La cosechadora. Sí, sí. La cosechadora, sí, Kimi, ahí cosecha, está. Pero no se le ve. A mí ya te dije el otro día que ya. Sí, ya Kimi, no, ya no, a mí me va a dejar sin pasta. Pasaste toda tu fortuna por él. Ya sí, empiezo a dudar. Pero bueno, de todas maneras está ahí, hace carreras. Está haciendo casi lo que es muchas veces fue típico en él. Actuaciones destacables. Yo creo que está haciendo todo lo contrario de lo que yo creo que me tenía acostumbrado, al menos en los últimos años. Porque no tiene los focos encima. No tiene tantos focos encima, no sé cómo decirte. Cuando corrían equipos más punteros, digamos, es otra cosa, lo ves más. Pero yo creo que su actuación es a nivel de pista, no sé. Hace cosas enormes con luego, siempre tiene algún problema. Pero siempre se le ve implicado. Yo personalmente creo que lo veo, digamos, la diferencia en que es que él está implicado y no le iban a salir las cosas tampoco llegar y un paseo de rosas Kimi, porque seas un no, campeón ya del mundo. La no, está claro. Pero Kimi dice que siempre está implicado, lo que pasa es que es su forma de. Claro, si pasa a mí me decían negro, de pequeño, negro, no hay que ser, hay que parecer. El último año con Ferrari, desde luego, no estaba muy implicado, pero vaya. Pero no, el resto de su carrera. Lo que pasa es que siempre es un pilotillo, es un piloto que, bueno, al margen de ser campeón del mundo, efectivamente, que eso es lo que hay, joder, es peculiar, efectivamente. Me dejó unas cruzadas cuando lo adelantaron, bonitas, también, en, sí, sí, sí, sí, en la variante, creo. Sí, efectivamente. Sexto y séptimo, Schumacher y Rosberg. Sorprendente lo de Rosberg, porque Rosberg es que se infla y se desinfla. Salía primero, la primera vuelta se hundió, tuvo un toque allí, no sé qué pasó. Luego, es que tiene las alas. Apareció de quinto, que yo decía, pero este tío está doblado, no, estaba de quinto. Sí, no, entró en boxes y bueno, acabó séptimo, que no está. No, y haciendo vueltas rápidas. Fueron los primeros de los que fueron a dos paradas y la verdad es que eso demuestra que, bueno, dos cosas que hasta cierto punto ya sabíamos, que Mercedes y los neumáticos no se llevan nada bien. No, nada. Eso por un lado, y vamos, y que no tienen ritmo de ninguna manera. De ninguna manera, no. No, lo de China fue. Sí, van a golpes en las carreras. Sí, van a golpes en las carreras. En fin, la noticia, de todas formas, la noticia de la carrera ha sido que Maldonado no ha sido sancionado, por una vez. Sorprendente, ¿no? También. Bueno. Hombre, hubo otros sancionados. Tal vez un poco más. Sí, de eso vamos a hablar ahora, de Vettel. Sí, en bueno, efecto, pero en cuanto a Maldonado me parece correcto. Ya, yo creo que ya hay que empezar a quitar un poco la vista de encima de él. Nosotros, y la FIA también. Que sí, quizás se quitan los focos un poco de encima, igual el chaval se tranquiliza un poco. Bueno, ya veremos. Hablando de sancionados, eso que decías, Vettel. ¿Qué os pareció la sanción a Vettel? ¿Justa? Injusta. Para mí, justa, con la normativa actual, justa. Sí, no, con la normativa a la mano, justa, pero vamos. Pero vamos, ni hostia, justa. Es no, normativa a mí, una defensa que se ha visto mil veces en carrera. A mí me parece bien que un tío que lo tienes por fuera, que no lo eches fuera de la pista, tío, ¿sabes? Y me parece muy bien que tengas que dejar el hueco, tío, es que es lo que hay. Sí, pero bueno, no sé. Para pasar el espacio es suficiente. Tampoco me pareció tan asqueroso, o sea, es una defensa hasta cierto punto, no sé. Sí, hombre, tienes natural que estar en la Fórmula 1, pero está bueno. Claro que dejarte pasar debe ser jodido. Y sobre todo, claro, intentando todavía de aquellas estar peleando por un mundial. Cosa que ahora ya lo tiene más complicado, pero sí, bueno. Bueno, pero tío, no, hombre, joder, yo qué sé. Yo os vuelvo a repetir lo mismo, normativa en mano, justo. Ahora, Alonso, yo creo que se lo esperara o no, no aflojó, vamos, o sea. Pero lo de Alonso pasó, es que pudo haber tenido un accidente muy grave. Después de la clarificación de Bahrein de primeros de año con los incidentes de Rosberg con Hamilton y Alonso, quedó perfectamente clarísimo de que iba a ser sanción. Tienes que dejar hueco, punto. No, y de hecho ahora a veces es lo que hay. Ves tomas aéreas que ves que el coche es que saltan de lado por lo que dejar hueco, es que cumplan, o sea, que la gente está cumpliendo. Ah, no, claro, es que ese es el problema, joder, eso, que las normativas. Porque esperemos que otro caso no, ¿sabes? No acabe a lo mejor en un aviso, porque entonces ahí empieza ya la cosa, claro, una llamada por radio. Sí, no. O revisión, de cosas, o revisión después de la carrera, porque era cosas menos velocidad, raras, porque no sé qué, ese tipo de cosas, hay que tener cuidado con ellas. En todo caso, yo diría hasta cierto punto que ese incidente le costó a Alonso la segunda posición, tal vez, porque parece que tuvo incluso... El coche quedó dañado en la parte trasera y, bueno, estoy seguro que a lo mejor unas décimas por vuelta sí que le afectó. El ritmo, se los el comió ritmo como un avión, Pérez, venía, comió, pero venía, vamos, fuertísimo, o sea, se comió a Massa y a Fernando. Un poco de lo que habla realmente es que al final de carrera Massa podía haberle adelantado incluso. ¿A quién? ¿A Pérez? Alonso. Sí. En fin, ¿tenéis algo más que decir de la carrera? ¿Alguna...? Sí, bueno, yo no sé si lo tenéis por ahí, la clasificación, me imagino que sí, que vosotros... Sí. ¿Qué hizo el nuestro? ¿Quién es el nuestro? El segundo nuestro. De la Rosa. Bueno, del maíz, me da igual. Pues no tuvo fácil ganarle a su compañero en esta carrera, que estaba por detrás. Sí, no. Y consiguió ganar a su compañero en su carrera centenaria. Una buena segunda parte de carrera, porque en la primera sufrió de lo lindo. Pero bueno, acabó delante de su compañero. De decimoctavo y decimonoveno, por delante un Red Bull, un Force India, otro bueno, claro. Red Bull, un McLaren y un Toro Rosso. Eso es una clasificación para enmarcar, ¿eh? Eso es para enmarcar esa clasificación, por eso preguntaba. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a pasar a 5 segundos de publicidad. Volvemos enseguida. Hola, Constantino. Hola. ¿Ojaste en la prensa la carrera de los Mónacos? No, yo solamente leo F1actual.es. No jodas. Bueno, ya estamos. Publicidad subliminal. Estamos aquí de vuelta. Vamos a pasar al análisis de la siguiente carrera, ya el Gran Premio de Singapur, dentro de 2 semanas. Y Quiño nos va a leer como en España no se vive en ningún sitio. Sí, por favor, mi arduo trabajo semanal para acercaros a un país lejano y que lo conozcáis de primera mano. Singapur, en el circuito de Marina d'Or con lujo asiático. Un país con gente sudorosa, altos consumos de quinina y de ginebra, contrastes obvios, rascacielos con cimientos de chabolas, más bicicletas que en verano azul, más scooters y motocarros que en una convención de talleres, la gastronomía ciertamente exótica, lo que te mata se come y lo que se come te mata, siempre con arroz. El look local preferido es la de un estibador con gafas y bigote de una película de Bruce Lee, y las chicas se prenden ejercicios clitorianos antes que el ganchillo. Bravo. Creo que no me dejo nada. Bravísimo. Maestro. Hoy Jata no nos va a deleitar con su haiku. O va a improvisar aquí sobre la marcha. ¿Improvisas? No, improvísalo. Vamos entonces a pasar, vaya caos de programa. Sí, sí, está quedando fluido de verdad. Vamos a pasar a la nueva sección que se llama Si a Cervantes le gustase la Fórmula 1, y en la cual os voy a recomendar un libro cada programa. Y hoy me vais a permitir una pedantería. Como dicen los británicos, beauty lies in the eye of the beholder. O lo que es lo mismo, todo según el cristal, el color del cristal con que se mira. La autobiografía de Mansell es un claro ejemplo de egocentrismo, autocomplacencia, de chuparse la polla a sí mismo y de ver la vida desde un prisma personal, como siempre ha hecho las cosas Mansell. Porque después de leer las versiones de los acontecimientos de otras personas, te acabas dando cuenta de que Mansell vive en una realidad paralela. Y no le quitamos mérito a lo que hizo en pista, evidentemente. Si leemos el libro, nos daremos cuenta que en Canadá 91 no fue Mansell el que metió la pata en la última vuelta mientras se la daba al público, el que dejó que el sistema electrónico de Sir William F14B cayese haciendo fallar el motor. No fue. Fue una avería. También veremos que sus relaciones con el equipo Carl Haas de la Indy fueron como una balsa de aceite, y no la pesadilla que Newman, Andretti y el resto del equipo dicen que fueron. Muy curioso. Para haceros una idea de la personalidad de Nigel Mansell, hay un comentario de Patrick Head que dice a Joe Ramírez cuando McLaren cometieron el error de fichar a Mansell en 95. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí. Que no entraba en el coche, que no sé qué. Head le dijo a Ramírez: no te voy a contar nada de lo que es trabajar con Nigel, porque no me creerías. Tienes que vivirlo para darte cuenta. En fin, yo quiero recomendar la lectura de un libro, pero en este caso lo que voy a hacer es recomendar que no lo leáis. Yo lo tengo y de verdad, si alguien lo quiere, se lo regalo. Y ahora, ya Jata ha tenido tiempo para escribir su haiku, con lo cual no lo encontraba. ¿Voy? Adelante. Pérez ratón, Schumi gato, Raikkonen oso, Hamilton, negro, negrito, negro. Hamilton podría ser ameba también. Al lorito. En fin, dicho esto, sincrético. El Gran Premio de Singapur, ¿a quién veis como favorito? Cambiamos totalmente de circuito de los dos últimos, donde los McLaren iban muy bien. Yo creo que van a seguir yendo bien los McLaren. Pero voy a pasar por Alonso. Es un circuito que le gusta mucho. Sí. Ya tiene unas cuantas victorias ahí alguna dudosa, bueno, más que otra, más que otra que otra, gris, digamos. Pero es un circuito que se le da bien, además es un circuito de manos, ya veremos, a ver. En principio se busca tracción más que velocidad. Ya veremos. Curvas rápidas pocas, o sea que ya veremos, es un poco una incógnita. Circuito bastante cojonero. Sí, ratonero. Alonso, en principio, vamos, yo si pides un pronóstico tengo que ceñirme a mi cabezonería, pero vamos, Alonso buen candidato. Sí, yo pienso que, vamos, buen candidato lo va a ser siempre, creo yo, ¿eh? Pero de todas maneras, yo creo que, no sé, me gustaría que fuese Hamilton y se apretase más esto. Alguien tiene que discrepar del resto, claro. Bien discrepado. Pues bueno, eso se verá eso dentro de 10 días. Uf, ¿cuánto? Con lo cual, sí. Dicho esto, nos despedimos de todos vosotros hasta después de Singapur. Pasadlo bien. Venga, nos vemos. Listen.